capítulo 11, actuando de un cierto modo. El pensamiento es el poder creativo, o la fuerza de acción que obliga al poder creativo a actuar. El pensar de un cierto modo le traerá la riqueza, pero usted no debe confiar solo en el pensamiento, sin prestar atención a su acción personal. Esta es la piedra con la que muchos pensadores, si no científicos metafísicos, van directo al naufragio, el fracaso para conectar el pensamiento con la acción personal. Todavía no hemos alcanzado la etapa de desarrollo, aun suponiendo que esa etapa sea posible, en la que el hombre pueda crear directamente de la sustancia sin formar, sin que intervengan los procesos de la naturaleza o el trabajo de manos humanas. El hombre no debe solo pensar, su acción personal debe complementar su pensamiento. Por el pensamiento, usted puede causar que el oro del corazón de las montañas sea obligado a ir hacia usted, pero no se hará una mina por sí sola, no se refinará por sí solo, no se hará solo una moneda con un águila, ni vendrá rodando a lo largo de las carreteras buscando el camino hacia su bolsillo. Bajo el poder de acción del Espíritu Supremo, los asuntos de la gente estarán tan ordenados que alguien conducirá hacia mí el oro que luego irá hacia usted. Otras transacciones de negocios estarán dirigidas a que el oro sea llevado hacia usted, y usted debe arreglar sus propios asuntos de negocios para que pueda ser capaz de recibirlo cuando eso le llegue. Su pensamiento hace todas las cosas, animadas e inanimadas, trabaja para darle lo que usted quiere, pero su actividad personal debe ser tal que usted pueda recibir correctamente lo que quiere cuando eso llegue a usted. No debe tomarlo como si fuera algo de caridad ni robado. Usted debe darle a cada hombre más en valores de uso de lo que él le da como valor en efectivo. El empleo científico del pensamiento consiste en formar una clara y objetiva imagen mental de lo que usted quiere, en conseguir rápido el objetivo que usted quiere y en realizar con agradecimiento que usted consiga lo que usted quiere. No intente proyectar su pensamiento de cualquier modo misterioso u oculto con la idea de que salga y haga cosas para usted. Ese es un esfuerzo desperdiciado y debilitará su poder de pensar sanamente. La acción del pensamiento en hacerse rico está totalmente explicada en los capítulos precedentes. Su fe y objetivo impresionan positivamente su visión sobre la sustancia sin formar, que tiene el mismo deseo de más vida que usted tiene, y esa visión recibida de usted pone todas las fuerzas creativas a trabajar en y por sus canales regulares de acción, pero dirigidas hacia usted. No es cosa suya dirigir o supervisar el proceso creativo. Todo lo que usted tiene que hacer con eso es mantener su visión, atenerse a su propósito y mantener su fe y su gratitud. Pero usted debe actuar de un cierto modo para que pueda apropiarse de lo que es suyo cuando le llegue, para que usted pueda encontrarse con las cosas que tiene ahora en imagen y ponerlas en los sitios apropiados cuando lleguen. Usted realmente puede ver la verdad de esto. Cuando las cosas lo alcancen, estarán en las manos de otros hombres, quienes pedirán un equivalente por ellas. Y usted solo puede conseguir lo que es suyo, dando a otro hombre lo que es suyo. Su cartera no va a ser transformada en la billetera de un multimillonario que debe estar siempre llena de dinero, sin ningún esfuerzo de su parte. Este es el punto crucial en la ciencia de hacerse rico. Justo aquí donde deben combinarse el pensamiento y la acción personal. Hay muchas personas que deliberada o inconscientemente ponen las fuerzas creativas en acción mediante la fuerza y la persistencia de sus deseos, pero que permanecen pobres porque no aseguran la recepción de las cosas que ellos quieren cuando llega. A través del pensamiento, la cosa que usted quiere le es traída. Por la acción, usted la recibe. Lo que sea que su acción deba hacer, es evidente que usted debe actuar ahora. Usted no puede actuar en el pasado y es esencial para la claridad de su visión mental que usted quite el pasado de su mente. Usted no puede actuar en el futuro porque el porvenir no está aquí aún y usted no puede saber cómo querría actuar en cualquier contingencia futura antes de que aquella eventualidad haya llegado. Porque usted no está en el negocio correcto o el ambiente correcto ahora, no piense que debe aplazar la acción hasta que usted entre en el negocio o en el ambiente correctos. Y no gaste tiempo en el presente pensando qué es lo mejor en casos de posibles futuras urgencias. Tenga fe en su capacidad para cruzarse con cualquier emergencia cuando llegue. Si usted actúa en el presente, con su mente puesta en el futuro, su acción presente será hecha con una mente dividida y no será eficaz. Ponga su mente entera en la acción presente. No dé su impulso creativo a la sustancia original para luego sentarse a esperar los resultados. Si se hace esto, nunca lo conseguirá. Actúe ahora. No hay otro tiempo que la hora y nunca habrá otro tiempo más que el ahora. Si usted debe alguna vez prepararse para comenzar a recibir lo que quiere, usted debe comenzar ahora. Y su acción, sea lo que sea, muy probablemente debe estar en su negocio presente o en su empleo. Y debe estar alrededor de las personas y cosas de su ambiente presente. Usted no puede actuar donde usted no es. Usted no puede actuar donde usted ha sido. Usted no puede actuar donde usted va a ser. Usted solo puede actuar donde usted es. No se moleste en cuanto a si el trabajo de ayer estuvo bien hecho o mal hecho, haga bien el trabajo de hoy. No intente hacer ahora el trabajo de mañana, habrá mucho tiempo para hacerlo cuando usted se ponga a ello. No intente, por un medio oculto o místico, actuar sobre la gente o las cosas que están fuera de su alcance. No espere un cambio de ambiente antes de que usted actúe, consiga un cambio de ambiente por la acción. Usted puede así actuar sobre el ambiente en el que está ahora o hacer que sea transferido a un mejor ambiente. Mantenga la fe e intente una visión de usted en un mejor ambiente, pero actúe en su ambiente actual con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su mente. No pierda tiempo en soñar despierto con un castillo. Mantenga la visión de lo que usted quiere y actúe ahora. No se ponga en la búsqueda de alguna cosa nueva para hacer, o alguna extraña, insólita o notable acción para hacerla funcionar como un primer paso hacia hacerse rico. Es probable que sus acciones, al menos por ahora, serán aquellas que usted ha venido ejerciendo desde hace algún tiempo, pero usted está por comenzar ahora a realizar estas acciones de un cierto modo que seguramente lo hará rico. Si usted es contratado en algún negocio y siente que no es el conveniente para usted, no espere hasta entrar al negocio correcto para empezar a actuar. No se sienta desalentado ni se arrincone a lamentarse porque usted se siente desplazado. Ningún hombre ha sido tan desplazado que no haya podido encontrar el lugar justo, y ningún hombre estuvo alguna vez tan complicado en el negocio incorrecto como para no poder entrar en el negocio correcto. Mantenga la visión de verse a usted mismo en el negocio correcto con el objetivo de entrar en él, con la fe de que usted entrará en él, pero actúe en su negocio presente. Use su negocio presente como el mejor medio de conseguir, como el medio de conseguir uno mejor, y use su presente entorno como el medio de entrar a uno mejor. Su visión del negocio correcto, si se mantiene con fe y con un objetivo, motivará al Supremo a acercar el negocio correcto hacia usted y su acción. Si está realizada de cierto modo, hará que usted se mueva hacia el negocio. Si usted es un empleado o un asalariado y siente que debe cambiar de lugar para conseguir lo que usted quiere, no proyecte su pensamiento en el espacio y confíe en ello para conseguir otro trabajo. Es muy probable que así no lo logre. Mantenga una visión de usted en el trabajo que usted quiere mientras actúa con la fe y el objetivo en el trabajo usted tiene y seguramente conseguirá el trabajo que quiere. Su visión y fe pondrán la fuerza creativa en movimiento para llevar eso hacia usted, y su acción causará que las fuerzas de su propio ambiente lo muevan a usted hacia el lugar al que usted quiere. Ya en el cierre de este capítulo agregaremos otra declaración a nuestro esquema. Hay una materia pensadora de la cual todas las cosas están hechas y que en su estado original impregna, penetra y llena los interespacios del universo. Un pensamiento en esta sustancia produce la cosa que es imaginada por el pensamiento. El hombre puede formar cosas en su pensamiento y, por imprimir su pensamiento sobre la sustancia sin formar, puede causar que la cosa que él piensa pueda ser creada.